vocaciones sacerdotales, así que hoy rezamos especialmente también por todos los que se están preparando para el sacerdocio, por todos los sacerdotes y por todos los que sienten de alguna manera el llamado a seguir a Jesús como buen pastor. Vamos a leer las intenciones que nos han llegado para el día de hoy. A ver, tenemos acá un problemita. Ya empezamos con los problemitas. Una intención particular al Papa Francisco, por el Papa Francisco, por toda la Iglesia, a San Felipe y Santiago Apóstoles, por el segundo aniversario, por la protección de Ovidio y Cris, médicos que están con la responsabilidad de cuidar a niños, por la tomografía que va a hacer Zulema, ahí de la Encina. Por la salud de Zulma Kanakis, Abelino Izuni, María Virginia Carrascal, Romeo Varela Carrascal y Héctor Eduardo Ferreira, Klaus Nolte Ricards, por la salud de Jorgelina de Kemmeter, Ricardo Maturana, Laura Reyes, por los enfermos del coronavirus y por la salud de Gertrudis. Vamos a pedir por el eterno descanso de Casimiro González, un papá que no tiene. Martín Jesús Ángel a los 2 años de nacimiento, Ezequiel, Juan Chango, Nelly Chueta y Delfa Hurtado, Cristina Zapata, Estela Zapata, Natividad López, Julián Diego Díaz. Y en acción de gracias también, nos olvidamos, por el cumpleaños de Fátima Sonia. ¿Fátima y Sonia o Fátima Sonia? Fátima y Sonia. Fátima y Sonia. Bueno, si pueden decir ahí si está, escuchando bien, por las dudas. ¿Bien? Parece que sí. Nos acompañen en esta celebración y estén con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. En este día domingo en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, nuestro buen pastor que ha entregado la vida por sus ovejas, por nosotros, confesemos nuestra necesidad de la misericordia del Padre para poder morir al pecado y resucitar a la vida nueva. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo. Dios Todopoderoso y Eterno, condúcenos hacia los gozos celestiales para que tu rebaño, a pesar de su debilidad, llegue a la gloria que le alcanzó la fortaleza de Jesucristo, su Pastor, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés, Pedro, poniéndose de pie con los once, levantó la voz y dijo: Todo el pueblo de Israel debe reconocer que a ese Jesús que ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Al oír estas cosas, todos se conmovieron profundamente. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: Hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro les respondió: Que cada uno se convierta y se haga bautizar en el nombre de Jesucristo, para que les sean perdonados los pecados, y así recibirán el don del Espíritu Santo. Porque la promesa ha sido hecha a ustedes y a sus hijos, y a todos aquellos que están lejos, a cuantos el Señor nuestro Dios quiera llamar. Y con muchos otros argumentos les daba testimonio y los exhortaba a salvo de esta generación perversa. Los que recibieron su palabra se hicieron bautizar y ese día se unieron a ellos alrededor de 3.000. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. San Pedro. Queridos hermanos, si a pesar del bien ustedes soportan el sufrimiento, esto sí es que han sido llamados, porque también Cristo padeció por ustedes y les dejó un ejemplo a fin de que sigan sus huellas. Él no cometió pecado y nadie pudo encontrar una mentira en su boca. Y cuando era insultado, no devolvía el insulto. Y mientras padecía, no profería amenazas. Al contrario, confiaba su causa al que juzga rectamente. Él llevó sobre la cruz nuestros pecados, cargándolos en su cuerpo, a fin de que, muertos al pecado, vivamos para la justicia. A sus llagas ustedes andaban como ovejas perdidas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pastor, conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen a mí, dice el Señor. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a los fariseos: les aseguro que el que no entra por la puerta del corral de las ovejas, sino trepando por otro lado, es un ladrón y un asaltante. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El guardián le abre la puerta y las ovejas escuchan su voz. Él llama a las suyas por su nombre y las hace salir. Cuando ha sacado todas las suyas, va adelante y las ovejas lo siguen, porque conocen su voz. Nunca seguirán a un extraño, sino que huirán de él, porque no conocen su voz. Jesús les hizo esta comparación, pero ellos no comprendieron lo que les quería decir. Entonces Jesús prosiguió: les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos aquellos que han venido antes de mí son ladrones y asaltantes, pero las ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta. El que entra por mí se salvará. Podrá entrar y salir y encontrará su alimento. El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Pero yo he venido para que las ovejas tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Quería empezar hoy el comentario del Evangelio con un himno de la liturgia de las horas muy lindo, en que describe un poco la figura del buen pastor. Dice así: pastor que con tus silbos amorosos me despertaste del profundo sueño, tú que hiciste callado el sereno en que tiendes los brazos poderosos. Vuelve los ojos a mi fe piadosos, pues te confieso por mi amor y dueño, y la palabra seguirte empeño, tus dulces silbos y tus pies hermosos. Oye, pastor, pues por amores mueres, no te espante el rigor de mis pecados, pues tan amigo de rendidos eres. Espera, pues, y escucha mis cuidados. Amén. Hoy es un día muy lindo en toda la iglesia. Celebramos el Domingo del Buen Pastor, la Jornada del Buen Pastor, también Jornada de Oración por las Vocaciones, en donde pedimos a toda la iglesia, al buen pastor, a Jesús, que siga enviando pastores para poder conseguir el rebaño que es de Jesús. Y por eso, para pedirle pastores según su corazón, tenemos que mirarlo a Jesús, y mirar cómo fue pastor él, cómo él se presentó como pastor, y qué fue lo que hizo para ser verdaderamente el pastor de todos nosotros, de las ovejas, como dice San Pedro en la segunda lectura. Andábamos errantes, andábamos perdidas, ¿no? Como ovejas sin pastor, como se dice. Hasta la llegada de Jesús al mundo, el pueblo de Israel esperaba ese Mesías, ese pastor que los conduzca a los pastos de Dios. Sin embargo, como dice el mismo Jesús en el Evangelio, se presentaron muchos pastores, muchos que en realidad fueron asaltantes, fueron ladrones. Y por eso el texto de hoy es tan fuerte. Jesús le dice a los fariseos, ¿no? De alguna manera les está diciendo: bueno, ustedes se creen la puerta del redil, sin embargo, lo único que hacen es cerrarle la puerta de la salvación a los demás, ¿no? Es ahí donde Jesús se presenta como el buen pastor y como la puerta y como el guardián, ¿no? Todas las imágenes juntas, en el fondo. En realidad, San Pedro dice el pastor y guardián. Y Jesús en el Evangelio dice que el guardián le abre la puerta al pastor. Bueno, Jesús es el guardián, la puerta y el pastor, ¿no? Jesús en realidad es todo, ¿no? Es todo porque, como dice San Pedro, tan lindo en su lectura, él nos dejó el ejemplo a fin de que sigamos sus huellas, ¿no? Él cargó sobre la cruz, él llevó sobre la cruz nuestros pecados, ¿no? Cargándolos sobre su cuerpo. Esa imagen tan linda, que en los comienzos de la iglesia se utilizó mucho más que la cruz. Ustedes saben que la cruz como signo de los cristianos fue posterior. La primera imagen que utilizaban los cristianos para recordar y representar a Jesús era la imagen del buen pastor, ¿no? Hay frescos en algunas catacumbas que muestran eso, ¿no? Como los cristianos pintaban, dibujaban a Jesús como el pastor que cargaba sobre sus hombros las ovejas, ¿no? Y las ovejas estaban cargadas de pecado, nosotros estábamos cargados de pecados. Entonces, por eso esta linda imagen de San Pedro que dice, claro, por eso antes de pensar tantas cosas hoy, lo que tenemos que hacer creo que es contemplar al glorioso pastor que nos ha enviado el Padre, Jesús, que ha sido capaz de hacer eso, todo eso por nosotros. Jesús, que es el único que no devolvió insultos, ¿no? Que mientras padecía no profería amenazas, al contrario, ¿no? Confiaba en que todo lo que estaba haciendo era para nuestra salvación. Y por eso Jesús también es tan duro con los fariseos y también nos enseña hoy mucho a todos, ¿no? Especialmente a los sacerdotes, a los que tenemos a nuestro cargo el cuidado de una porción de la iglesia, y también creo que sirve para las ovejas, ¿no? En realidad todos somos ovejas, ¿eh? Como decía San Agustín, con ustedes soy cristiano, para ustedes soy pastor, ¿no? Entonces, en realidad un buen pastor, un buen sacerdote, un buen obispo, cualquier persona que tiene a cargo una parte, para ser un verdadero pastor primero tiene que ser una verdad, tiene que ser alguien que se deje guiar por los hilos amorosos de Jesús que nos habla el corazón y que nos enseña cómo tenemos que ser pastor, ¿no? El Papa Francisco, allá en Roma, habló muy lindo de esto también diciendo, ¿no? Que un pastor, un verdadero pastor de la iglesia, un sacerdote, tiene que ser manso, ¿no? Manso y humilde de corazón como lo es Jesús, aquel que escucha a cada una de las personas que se acerca, aquel que conoce también las ovejas que Dios les encomendó, que Dios le encomendó, aquel que cuando cierra la puerta a la noche en su parroquia trae a su corazón todas las personas que tiene para pastorear, que reza por ellas, que se entrega por ellas. Bueno, y eso es lo que tenemos que hacer los sacerdotes, y como somos débiles tenemos que luchar cada día por eso hoy la iglesia reza, para que podamos ser verdaderos pastores. No entremos al corral por otro lugar que no sea por Jesús. Y entrar por Jesús significa primero buscar configurarse con Él, imitarlo a Él, tratar de ser verdaderamente como Él. No sacar provecho del rebaño que Dios nos dio. No servirse de Él, sino servirlo, ¿no? San Agustín también tiene unos sermones muy, muy lindos y muy fuertes, ¿no? Y muy duros, hablando de aquellos pastores que siempre es actual, ¿no? Y por eso también la Iglesia ha sufrido tantas divisiones por los pecados, especialmente de los pastores, que no somos a veces fieles a lo que el Señor nos pide y buscamos a veces poder o buscamos tener ascendencia sobre la gente y no servir a los demás. Así que hoy es un día especial para que realmente todos los sacerdotes tomemos conciencia de la tarea tan linda que Dios nos encomendó y al mismo tiempo tan delicada y tan seria, y la cual tenemos que llevar, que de alguna manera también se dejan guiar por un pastor, que tiene que ser imagen del buen pastor. También nos ayuda esto que dice Jesús, ¿no? Las ovejas me conocen, yo conozco a las ovejas, se escuchan mi voz y ellas me siguen, ¿no? Hoy el Papa también decía, ¿no? El pueblo de Dios no se confunde en general cuando hay un buen pastor, ¿no? Pero para eso también tenemos que tener los oídos bien afinados, en sintonía con Jesús, para no dejarnos llevar por cualquier, a veces, mal pastor que se presenta como buen pastor, ¿no? Como dice Jesús, como lobo disfrazado de ovejas. Entonces también para los que somos ovejas tenemos que aprender a escuchar en los pastores la voz de Dios, pero al mismo tiempo a discernir cuando sea por la voluntad de Dios. Así que hoy recemos especialmente por todos los sacerdotes, para que seamos más fieles, más santos, más entregados al ministerio que Dios nos concedió, pero también principalmente miremos a Jesús, nuestro buen pastor, que como decíamos recién, con sus silbos amorosos, vamos a leerlo de vuelta, nos despertó del sueño profundo. Qué lindo que es pensar que Jesús con su amor nos despertó del letargo que a veces vivimos, ¿no? Del egoísmo, de la pereza, de las pocas ganas a veces que tenemos de entregarnos, ¿no? Tú que hiciste callado ese leño, Él transformó la cruz en nuestra guía, ¿no? El cayado que usa el pastor para conducirnos, la cruz como signo también de entrega. Eso es lo que nos muestra el Señor, en la que tiendes los brazos poderosos, esos brazos extendidos en la cruz que han abrazado a toda la humanidad, que quiere que todos, para que todos seamos un solo rebaño bajo un solo pastor. Vuelve a los ojos a mi fe piadosos, pues te confieso por mi amor y dueño, y la palabra de seguirte empeño, tus dulces sirvos y tus pies hermosos, esos pies también que han caminado y que han ido por todos lados para anunciar la palabra de Dios. Pastor, que por amores mueres, no te espante el rigor de mis pecados, ¿no? Jesús no quita la mirada a nuestros pecados, a nuestras miserias, sino que nos vuelve a mirar con amor, pues tan amigo de rendido eres, ¿no? Se hace más amigo de nosotros cuanto más débiles somos. Espera pues y escucha mis cuidados, pero cómo te digo que me esperes si estás para esperar los pies clavados. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María la Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha venido a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Invoquemos a Dios Padre misericordioso, que resucitó a Jesús, nuestro buen pastor, guardián y jefe de nuestra fe, y aclamémosle diciendo: Jesús, buen pastor, escúchanos. Jesús, buen pastor, escúchanos. Padre Santo, que hiciste pasar a tu Hijo amado de las tinieblas de la muerte a la luz de tu gloria, haz que podamos llegar también nosotros a tu luz admirable. Jesús, buen pastor, escúchanos. Tú que nos has salvado por la fe, haz que vivamos hoy según la fe que profesamos en nuestro bautismo. Jesús, buen pastor. Tú que quieres que busquemos las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a tu derecha, líbranos de la seducción del pecado. Jesús, buen pastor, escúchanos. Haz que nuestra vida, oculta en ti con Cristo, brille en el mundo, para que aparezcan los cielos nuevos y la tierra nueva. Jesús, buen pastor, escúchanos. Como seguramente muchos de ustedes están en familia, les propongo que ahora hagamos un... Bueno, vamos a hacer una canción con la hermana, que la estoy sorprendiendo cortita, para que puedan hacer intenciones en familia, ¿sí? Aprovechen, si están con sus hijos, con los niños, que siempre hacen peticiones tan, tan profundas y lindas, aprovechen para hacer las peticiones que ustedes quieran y después las cerramos todos juntos. Mientras tanto, la hermana va a improvisar una canción. Que hemos presentado y aquellas que han quedado guardadas en nuestros corazones, te las presentamos por Jesucristo, el buen pastor, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oremos a Dios. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Señor Dios, por estos misterios pascuales, concédenos ser constantes en la acción de gracias para que la continua eficacia de tu obra redentora sea fuente de inagotable alegría. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este tiempo, por la ofrenda de su cuerpo realizada en la cruz, Él llevó a su plenitud los sacrificios de la antigua alianza, y al entregarse a ti, Padre, para salvarnos, se hizo por nosotros sacerdote, altar y víctima. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero desborda de alegría, junto con los ángeles y los arcángeles, que cantan un himno a tu gloria, diciendo sin cesar. Santo, santo es el Señor.

Por eso, Padre, nosotros, tus servidores y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del cura de tu sumo sacerdote, Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuanto recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo al participar aquí en este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. Recordamos a nuestros familiares y seres queridos difuntos. A ellos, Señor, a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar de consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, servidores tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicidad, Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia, y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad. Por Cristo, Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Movidos por ese mismo Espíritu, digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos y siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. En casa nos damos fraternalmente la paz.

Oremos. Te pedimos, pastor bueno, que cuides con solicitud a tu rebaño y conduzcas hacia las praderas eternas a las ovejas que redimiste con la preciosa sangre de tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, madre mía, morir sin tu santa bendición. Avisos parroquiales, especialmente para los parroquianos, los que son de aquí de la Parroquia de América, recordarles que de martes a sábado está el templo abierto un ratito a la mañana y un rato a la tarde para aquellos que se quieran acercar a rezar un ratito, ¿sí? Así que por ahí charlar tomando las precauciones, yo voy a estar siempre ahí con el templo abierto a la mañana y a la tarde, martes a sábado. También para aquellos que nos quieran seguir ayudando a acompañar a algunas familias que no están en un momento, pueden también acercar alimentos o su limosna, como algunos han hecho aquí de la parroquia. Y también hoy a la tarde, 6 de la tarde, porque si lo hacemos muy tarde, las conexiones de internet no andan bien, a las 6 de la tarde vamos a tener el rosario en vivo con el Instagram de la parroquia, @parroquia.américa, ¿sí? Y después para la parroquia virtual, para aquellos que están en otro lado, ¿sí? Y nos quieren ayudar también, acompañar familias que están pasando muchas necesidades, pueden ayudarnos ya sea entrando a la página de la parroquia, a la página web parroquiaamerica.org, o bien escribirnos un mail a parroquiaamerica@gmail.com para que informarles cómo nos pueden ayudar a seguir ayudando a otras personas. Que tengan un buen domingo y que un lindo día del buen pastor. Vamos ahora a inclinar nuestra cabeza para recibir la bendición. Dios Padre, que por la resurrección de su Hijo nos ha redimido y nos ha dado la gracia de la adopción filial, nos colme con el gozo de su bendición. Amén. Cristo, que por su redención nos obtuvo la perfecta libertad, nos conceda participar de la herencia eterna. Amén. Y ustedes, resucitados con Él en el bautismo por la fe, por medio de una vida santa, puedan llegar a la patria celestial. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado la Santa Misa con alegría. Pueden quedarse en paz. Demos gracias a Dios. Thank you.